Ni siquiera echo una mirada a mis libros. Me paso los días ante la ventana y sigo sentado, incluso cuando anochece. Ella ya no aparece, pero cierro los ojos y sigo viéndola. Vaya, este diario se ha convertido realmente en algo muy distinto de lo que pensaba. Habla de la señora Dubonnet, del comisario, de las arañas y de Clarimonde. Pero ni una sola palabra acerca del descubrimiento que me proponía hacer. ¿Tengo yo la culpa? Martes 15 de marzo. Clarimonde y yo hemos descubierto un curioso juego que practicamos durante todo el día. Yo la saludo e inmediatamente ella me devuelve saludo. Luego tamborileo con los dedos en el cristal de la ventana y ella, en cuanto lo ve, se pone también a tamborilear. Le hago señales y ella, a su vez, me las hace a mí. Muevo los labios como si hablara y ella repite lo mismo. Luego con las manos me echo hacia atrás el cabello de mis sienes y enseguida su mano se dirige a su frente. Un auténtico juego de niños del que nos reímos. Es decir, ella realmente no se ríe. Es una especie de sonrisa sosegada, lánguida, como supongo que debe ser la mía. Por cierto, todo esto no es tan tonto como puede parecer. No se limita a ser una simple imitación. Creo que, si así fuera, pronto nos cansaríamos los dos. En esto debe desempeñar un papel importante, una especie de transmisión de pensamiento. Pues Clarimonde repite mis insignificantes movimientos en una fracción de segundo. Sin haber tenido tiempo siquiera de verlos, ya los está representando. A veces me parece que todo ocurre al mismo tiempo. Eso es lo que me estimula a hacer algo totalmente nuevo e insólito. Y es sorprendente cómo ella hace lo mismo simultáneamente. A veces intento tenderle una trampa. Hago una serie de movimientos diversos sucesivamente. Luego los repito de nuevo una y otra vez. Finalmente repito por cuarta vez toda la serie. Pero incluso cambiando el orden e introduciendo alguno nuevo, o bien olvidándome de alguno, es notable que Clarimonde no haga un movimiento en falso ni una sola vez, a pesar de que yo los cambio con tal rapidez que casi no tiene tiempo de reconocer cada uno de ellos. Y así paso el día, pero en ningún momento tengo la sensación de perder el tiempo. Au contraire, tengo la impresión de no haber hecho nunca nada más importante. Miércoles 16 de marzo. ¿No es curioso que jamás se me haya pasado seriamente por la cabeza dar una base más sólida a mis relaciones con Clarimonde que esos juegos interminables? Anoche medité sobre ello. Sí, verdaderamente, solo tendría que coger el abrigo y el sombrero, bajar dos pisos, cruzar la calle en cinco pasos y subir otra vez dos pisos. En la puerta hay una pequeña placa en la que pone Clarimonde. ¿Clarimonde qué? No lo sé, pero sí pone Clarimont. Después llamo y... Luego, hasta aquí me puedo imaginar todo fácilmente. Puedo ver cada movimiento que hago, pero de ningún modo puedo imaginar lo que sucederá después. La puerta se abre. Eso aún lo veo. Pero me quedo allí de pie y miro a través de la oscuridad que no permite reconocer nada en absoluto. Ella no viene, nadie viene. En realidad, allí no hay nada. Tan solo esa tenebrosa e impenetrable oscuridad. A veces es como si solo existiese la Clarimont que veo allá, en la ventana, quien juega conmigo. No me puedo imaginar a esa mujer con sombrero y otro vestido distinto del que lleva, negro, con grandes lunares color lila. Ni siquiera me la imagino sin sus guantes, si la viera por la calle, incluso en un restaurante comiendo, bebiendo, charlando. Tengo que reírme, pues la escena me parece imposible. Hay veces que me pregunto si la amo. No puedo responder con certeza a esa pregunta, puesto que nunca antes he amado. Pero si ese sentimiento, el sentimiento que siento hacia Clarimont, es verdaderamente amor, entonces el amor es, sin duda, muy distinto de cómo yo lo veía entre mis compañeros o de lo que me enseñaron las novelas. Me es muy difícil definir mis emociones. Sobre todo, me es difícil pensar en algo que no esté relacionado con Clarimont, o mejor dicho, con nuestro juego. Pues no he de negarlo. Realmente ese juego es lo único que me preocupa. Lo único. Y francamente, no lo entiendo. Clarimont. Sí, me siento atraído por ella. Pero en esa atracción se mezcla otro sentimiento. O algo así. Como si la temiera. ¿Temor? No, tampoco es eso. Tiene más que ver con la aprensión. Un leve miedo ante algo que no conozco. Una angustia. Y es precisamente ese miedo que encierra algo curiosamente atrayente, voluptuoso, lo que me mantiene a distancia y a la vez me atrae hacia ella. Es como si recorriera un amplio círculo en torno a mi dama. Me acercara un poco más, me retirara otra vez, corriera de nuevo hacia ella y otra vez volviera a retroceder, hasta que al final, y eso lo sé positivamente, tendría que volver a ella otra vez. Clarimont está sentada en la ventana e hila hilos largos, finos e infinitamente delgados. Está haciendo un tapiz. No sé exactamente de lo que se trata y no puedo comprender cómo puede hacer esa red sin enredar ni romper una y otra vez tan delicados hilos. Su fino trabajo está plagado de dibujos fantásticos, animales fabulosos y criaturas grotescas. Pero, ¿qué estoy escribiendo? La verdad es que no puedo ver lo que teje. Los hilos son demasiado finos. Y sin embargo, tengo la impresión de que su trabajo es exactamente como me lo imagino cuando cierro los ojos. Exactamente una gran red con muchas criaturas, animales fabulosos y seres grotescos. Jueves 17 de marzo. Me encuentro en un notable estado de excitación. Ya no hablo con nadie, apenas doy los buenos días a la señora Dubonnet o al mozo. Ni siquiera me tomo el tiempo para comer. Ya solo quiero sentarme frente a la ventana y jugar con ella. Es un juego inquietante. Realmente lo es. Y tengo el presentimiento de que mañana sucederá algo. Viernes 18 de marzo. Sí, sí, tiene que ocurrir hoy, me digo a mí mismo, bien alto, para oír mi voz. Para eso estoy aquí. Pero lo malo es que tengo miedo. Y ese miedo de que me pueda ocurrir en esta habitación lo mismo que a mis predecesores se confunde, curiosamente, con el otro miedo, el miedo a Clarimond. Apenas puedo separarlos. Tengo miedo. Quisiera gritar. Seis de la tarde del mismo día. Rápidamente, unas pocas palabras, con el sombrero y el abrigo puestos. Cuando dieron las cinco, mi fortaleza me había abandonado. Oh, ahora sé con toda seguridad que esta sexta hora de la tarde del penúltimo día de la semana es bastante extraña. Ahora ya no me río del truco que le hice al comisario. He estado en el sillón y me he aferrado a él con fuerza. Pero algo me arrastraba, tiraba materialmente de mí hacia la ventana. Y otra vez surgió ese horrible miedo a la ventana. Los vi allí colgados. Al viajante de comercio suizo, grandote, de recio cuello y con barba de dos días. Y al esbelto artista. Y al sargento, bajo y fuerte. A los tres los vi uno tras otro. Y luego los vi juntos en el mismo gancho, con las bocas abiertas y las lenguas fuera. Y luego me vi a mí mismo entre ellos. ¡Oh, este miedo! Sentí que era tan grande el temor que experimentaba hacia Clarimond como el que me causaban el dintel de la ventana o el espantoso gancho. Que me perdone, pero es así. Es mi vergonzoso terror. Siempre la mezclaba a ella con las imágenes de los otros tres colgando de la ventana, con las piernas arrastrando por el suelo. La verdad es que en ningún momento sentí deseos o impaciencia por ahorcarme. Tampoco tenía miedo de desearlo. No, tan solo tenía miedo de la ventana. De Clarimonde. De algo terrorífico e incierto que debía ocurrir ahora. Aún así, sentía el ardiente e invencible deseo de levantarme y acercarme a la ventana. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. En ese momento sonó el teléfono. Tomé el auricular y antes de que pudiera oír una sola palabra, grité: ¡Venga usted! Como si ese estridente grito hubiera hecho desaparecer al instante todas las sombras por entre las grietas del pavimento. De repente me tranquilicé, me sequé el sudor de la frente y bebí un vaso de agua. Después reflexioné sobre lo que le diría al comisario cuando llegara. Finalmente me acerqué a la ventana, saludé y sonreí. Y Clarimonde saludó y sonrió. Cinco minutos más tarde, el comisario estaba conmigo. Le dije que por fin había llegado al fondo del asunto y le rogué que por el momento no me hiciera preguntas. Pronto estaría en condiciones de poder hacerle una singular revelación. Lo extraño de todo es que, mientras le mentía, estaba completamente seguro de decirle la verdad. Y aún lo creo, pese a la falta de toda evidencia. Probablemente advirtió mi singular estado de ánimo, sobre todo cuando me excusé por mi grito de terror e intenté balbucear una explicación lo más razonable posible, sin que pudiera encontrar las palabras. Muy amablemente me sugirió que no necesitaba preocuparme por él, que estaba a mi disposición, que era su deber y que prefería realizar una docena de viajes inútiles a hacerse esperar una sola vez cuando fuera realmente necesario. Luego me invitó a salir con él aquella noche. Eso me distraería. No era bueno que estuviera tanto tiempo solo. He aceptado, aunque me resulta difícil. No me gusta separarme de esta habitación. Sábado 19 de marzo. Estuvimos en el Gaieté Rocher, en la Cigale y en la Lune Negocée. El comisario tenía razón. Fue bueno para mí salir de aquí y respirar otra atmósfera. Al principio me sentí incómodo, como si estuviera haciendo algo malo, como si fuera un desertor que hubiera abandonado su bandera. Pero luego, esa sensación desapareció. Bebimos mucho, reímos y charlamos. Cuando me asomé a la ventana esta mañana, Me pareció leer un reproche en la mirada de Clarimonde. Aunque quizá solo fue una apreciación mía. ¿Cómo podía saber ella que yo había salido la pasada noche? De cualquier forma, aquello no duró más que un segundo, pues al instante sonrió de nuevo. Domingo 20 de marzo. Hemos jugado todo el día. Lunes 21 de marzo. Hoy solo puedo repetir lo que escribí ayer. Hemos jugado todo el día. Sí, y eso hemos hecho hoy también, y ninguna otra cosa. A veces me pregunto, ¿para qué? ¿Por qué? O bien, ¿qué es lo que quiero en realidad? ¿A dónde me lleva todo esto? Pero no me contesto. Pues lo más seguro es que no deseo otra cosa, y que lo que sucederá más adelante es lo único que anhelo. Por supuesto, en todos estos días no nos hemos dicho ni una sola palabra. Algunas veces hemos movido los labios, otras simplemente nos hemos mirado. Pero nos hemos entendido muy bien. Tenía yo razón. Clarimonde me reprochaba el haberme ido el pasado viernes. Después le pedí perdón y le dije que reconocía que había sido tonto y poco amable. Me ha perdonado y yo le he prometido que nunca más abandonaré esta ventana. Nos hemos besado. Hemos apretado los labios contra los cristales durante mucho tiempo. Miércoles 23 de marzo. Ahora sé que la amo. Así debe ser. Estoy impregnado de ella hasta la última fibra. Es posible que el amor sea distinto en otras personas. Pero, ¿existe acaso una cabeza, una oreja, una mano igual a otra entre miles de millones? Todas son distintas, por eso no puede haber un amor igual a otro. Mi amor es extraño, eso bien lo sé, pero ¿es por eso menos hermoso? Casi soy feliz con este amor. Si no fuera por este miedo, a veces se adormece y entonces lo olvido. Pero solo durante unos pocos minutos. Luego despierta de nuevo y se aferra a mí. Es como una pobre ratita que luchase contra una enorme y fascinante serpiente para liberarse de su poderoso abrazo. Espera un poco, pobre y pequeño miedo, pues ya pronto te devorará este gran amor. Jueves 24 de marzo. He hecho un descubrimiento. No juego yo con Clarimonde. Es ella la que juega conmigo. Sucedió de este modo. Anoche, como de costumbre, pensaba en nuestro juego. Escribí algunas complicadas series de movimientos con los que yo pensaba sorprenderla esta mañana. Cada movimiento tenía asignado un número. Los practiqué para poder ejecutarlos lo más rápidamente posible, primero en orden y después hacia atrás. Luego, solamente los números pares seguidos de los impares. Después, solo los primeros y los últimos movimientos de cada una de las 5 series. Era algo complicado, pero me producía gran satisfacción porque me acercaba más a Clarimonde, pese a no poder verla. Practiqué durante horas y al final los hacía con la precisión de un reloj. Por fin, esta mañana me acerqué a la ventana. Nos saludamos. Entonces empezó el juego. Hacia adelante, hacia atrás. Era increíble lo rápidamente que me entendía. Repetía casi instantáneamente todo lo que yo hacía. Entonces, llamaron a la puerta. Era el mozo que me traía las botas. Las cogí. Cuando regresaba a la ventana, reparé en la hoja de papel en la que había anotado mis series. Y entonces me di cuenta de que no había ejecutado ni uno solo de esos movimientos. Estuve a punto de tambalearme. Me sujeté al respaldo del sillón y me dejé caer en él. No lo podía creer. Leí la hoja una y otra vez. La verdad es que había ejecutado en la ventana una serie de movimientos, pero ninguno de los míos. Y una vez más, tuve la sensación de que una puerta se abría. Su puerta. Estoy de pie ante ella y miro hacia su interior. Nada, nada. Tan solo esa oscuridad vacía. Entonces supe que si me marchaba en ese momento, estaría salvado. Y comprendí perfectamente que podía irme. Sin embargo, no me fui. Y no lo hice porque tenía el presentimiento de que estaba a punto de descubrir el misterio. París, iba a conquistar París. Durante unos momentos, París era más fuerte que Clarimonde. Ay, pero ahora ya casi no pienso en eso. Solo siento mi amor y dentro de él ese miedo callado y voluptuoso. Pero en aquel momento eso me dio fuerzas. Leí de nuevo mi primera serie y grabé en mi mente con exactitud cada uno de sus movimientos. Luego volví a la ventana. Me fijé bien en lo que hacía. Ni uno solo de los movimientos estaba entre los que yo me proponía ejecutar. Decidí entonces tocarme la nariz con el dedo índice, pero besé el cristal. Quise tamborilear sobre el alféizar de la ventana, pero me pasé la mano por el cabello. Así pues, era cierto, Clarimonde no imitaba lo que yo hacía, era más bien yo quien hacía lo que ella indicaba, y lo hacía con la celeridad de un relámpago, y casi instantáneamente. Tanto que incluso ahora me parece como si lo hubiera hecho por mi propia voluntad. Y soy yo, que estaba tan orgulloso de haber influido en sus pensamientos, el que estoy totalmente y completamente dominado. Solo que este dominio es tan suave, tan ligero. Oh, No hay nada que pudiera hacer tanto bien. Todavía lo intenté otra vez. Metí ambas manos en los bolsillos y decidí firmemente no moverlas de ellos. La miré, vi cómo levantaba la mano, cómo sonreía y cómo me recriminaba suavemente con el dedo índice. No me moví. Sentía que mi mano derecha quería salir del bolsillo, pero clavé profundamente los dedos en el forro. Seguidamente, pasados unos minutos, mis dedos se relajaron. La mano salió del bolsillo y el brazo se elevó. La reprendí con el dedo y sonreí. Era como si no fuera yo el que hacía esas cosas, sino un extraño al que yo observaba. No. No era eso. Yo. Era yo quien lo hacía. En tanto que un extraño me observaba a mí. Precisamente era ese extraño, tan fuerte, el que intentaba hacer un gran descubrimiento. Pero ese no era yo. Yo. ¿Y a mí qué me importa ya el descubrimiento? Estoy aquí para hacer lo que quiera ella, Clarimonde, a la que amo con delicioso terror. Viernes 25 de marzo. He cortado el cable del teléfono. No tengo ya ganas de que ese estúpido comisario me interrumpa, precisamente ahora que se acerca la hora fatal. Dios mío, ¿por qué escribo estas cosas? Nada de esto es cierto. Es como si alguien guiara mi pluma. Pero yo quiero escribir lo que ocurre. Tengo que hacer un atroz esfuerzo, pero quiero hacerlo. Si pudiera hacer tan solo una vez más lo que verdaderamente quiero hacer. He cortado el cable del teléfono. Ah, porque tenía que hacerlo. Por fin lo he escrito. Porque tenía que hacerlo. Esta mañana hemos estado jugando frente a la ventana. Nuestro juego ha variado desde ayer. Ella hace algún movimiento y yo me resisto todo lo que puedo, hasta que finalmente tengo que ceder, impotente, y hacer lo que ella desea. Difícilmente puedo expresar el maravilloso placer que supone esa rendición. Esa entrega a sus deseos. Jugamos y de repente ella se levanta y retrocede. Su habitación está tan oscura que ya no puedo verla. Parecía haber desaparecido en la oscuridad, pero pronto volvió, trayendo en sus manos un teléfono de mesa igual al mío. Lo colocó, sonriendo, sobre el alféizar de la ventana. Cogió un cuchillo, cortó el cable y se lo llevó de nuevo. Durante un cuarto de hora me resistí. Mi temor era mayor que nunca y esa sensación de sucumbir lentamente era cada vez más deliciosa. Finalmente traje mi teléfono, corté el cable y lo puse otra vez sobre la mesa. Así es como sucedió. Estoy sentado ante mi mesa. He tomado el té y el mozo se ha llevado ya la bandeja. Le pregunté qué hora era, ya que mi reloj no va bien. Son las 5:15. Las 5:15. Sé que si miro ahora, Clarimonde estará haciendo algo que yo tendré que hacer también. De todos modos, miro. Está allí, de pie y sonriente. Si pudiera siquiera apartar mis ojos. Ahora se acerca a la cortina. Toma el cordón. Es rojo, como el de mi ventana. Hace un nudo corredizo. Cuelga el cordón arriba, en el gancho del dintel de la ventana. Se sienta y sonríe. No, esto que experimento, ya no puedo llamarlo miedo. Es un terror enloquecedor, sofocante, que casi aún así no cambiaría por nada del mundo. Es una fuerza de una índole desconocida y, no obstante, extrañamente sensual en su ineludible tiranía. Podría correr inmediatamente a la ventana y hacer lo que ella quiere, pero espero, lucho, me resisto. Siento que esa atracción se va haciendo más apremiante cada minuto que pasa. Así pues, aquí estoy otra vez sentado. Me he apresurado a hacer lo que ella quería, tomar el cordón, hacer un nudo corredizo y colgarlo del gancho. Ya no quiero mirar más. Solo quiero estar aquí y mirar fijamente el papel. Pues ahora sé que lo que ella hará, si la miro ahora, en la sexta hora del penúltimo día de la semana. Si la miro, tendré que hacer lo que ella quiera. Tendré entonces que... No quiero mirarla. Entonces me río en voz alta. No, no soy yo el que se ríe. Alguien lo hace dentro de mí. Y sé por qué. Por ese no quiero. No quiero, y sin embargo, sé con certeza que debo hacerlo. Debo mirarla, y después, todo lo demás. Si todavía no lo hago, es tan solo para prolongar esta tortura. Sí, eso es. Estos indecibles sufrimientos constituyen mi más sublime deleite. Escribo rápidamente para permanecer aquí más tiempo, con el fin de prolongar estos segundos de dolor que aumentan mi éxtasis asombroso hasta el infinito. Más, más tiempo. Otra vez el miedo. Sé que la miraré, me levantaré y me ahorcaré. Pero eso no es lo que temo. Oh, no. Eso es bueno. Es dulce. Pero hay algo más. Algo más que ocurrirá después. No sé lo que es, pero sucederá con toda seguridad. Pues el gozo de mis tormentos es inmensamente grande. Oh, siento que ha de suceder algo terrible. No debo pensar. Debo escribir algo, cualquier cosa, pero deprisa, para no pensar. Mi nombre, Richard Brackenmore, Richard Brackenmore, Richard Brackenmore. Oh, no, no puedo seguir. Richard Brackenmore, Richard Brackenmore. Ahora tengo que mirarla. Richard Brackenmore, no. No tengo más Richard. Al no obtener respuesta alguna a sus repetidas llamadas telefónicas, el comisario del Distrito 9 entró a las 6:05 en el Hotel Stevens. Encontró en la habitación número 7 el cuerpo del estudiante Richard Brackenmore, colgado del dintel de la ventana, exactamente en la misma posición que sus tres predecesores. Tan solo su rostro tenía una expresión distinta. Estaba desfigurado, con una mueca de terrible horror, y sus ojos, abiertos, parecían salirse de sus órbitas. Los labios estaban separados y los dientes fuertemente apretados. Entre ellos, mordida y triturada, había una gran araña negra con curiosos lunares violeta. Sobre la mesa se encontraba el diario del estudiante. El comisario lo leyó y se acercó inmediatamente a la casa de enfrente. Descubrió que el segundo piso había estado vacío y deshabitado desde hacía meses. H. H. Ewers, 1871-1943. Porque ya no sé pensar. Aquí en este estante yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. Doctor Frankenstein, ¿qué sintonía es esta? Igor, estamos en Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. ¿Qué tal el relato de hoy? Supongo que al igual que a mí, te ha parecido escabroso e hilarante. Según como yo lo veo, es una composición aterradora de cómo algo que no es humano puede adaptar nuestros movimientos y reproducirlos para cazarnos, para enredarnos en sus redes y arrebatarnos la vida. Vaya, parece que el amanecer está despuntando, así que si has disfrutado o pasado un mal rato, haz latir el corazón de tu aplicación o compártelo con alguien querido. Aloha, supervivientes a 10 bien. Habéis llegado a un paso del hambrienta, como la noche inmediata.